linda mina. ¿Cuál? ¿Esa que está ahí, mira? ¿Ah, la gorda? No, no, no. ¿La petiza? No, no. ¿Cuál? ¿La blanca? Esa que tiene la espalda rara, ¿no? Esa mina que me está mirando, a esa mina la quiero atrapar. Esa mina la que me sonríe, a esa mina la quiero atrapar. Esa mina ya me está gustando, a esa mina la quiero atrapar. Esa mina cuando esté bailando, a esa mina la voy a apretar. Quiero enganchar a esa mina para sentir de verdad. Quiero enganchar a esa mina, será mi felicidad. Quiero enganchar a esa mina para sentir de verdad. Quiero enganchar a esa mina, será mi felicidad. Pero qué linda mina. Ahí viene, ahí viene. Está conmigo, mira, está conmigo. Oh, mira qué fuerte que está. Ya que está fuerte, ¿no? Debe dar 200. Esta debe hacer físico-culturismo, no tiene carrera. Capaz, ¿no? Sí, ya se le ve el libro. Culturón que tiene, no le entra en el pantalón. Qué mal. Esta mina que me está mirando, a esa mina la quiero atrapar. Esa mina la que me sonríe, a esa mina la quiero atrapar. Esa mina ya me está gustando, a esa mina la quiero atrapar. Esa mina cuando esté bailando, a esa mina la voy a apretar. Quiero enganchar esa mina para sentir de verdad. Quiero enganchar esa mina, será mi felicidad. Quiero enganchar esa mina para sentir de verdad. Quiero enganchar esa mina, será mi felicidad. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Felicidad. ¿Felicidad cuánto? ¡Felicidad Aurora! ¿No querés estar tú bien conmigo? No, joder, fue muy rápido, ¿eh? Dame un beso, dame un beso. Dame un beso, dame un beso, dame un beso. Dale, dale. No, dale, dale, dale. Dale, que no me la cuesta, dale. ¿Qué? Me cuesta para lo que guste, ¿verdad? Hey, John Wayne.